Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y trataré de acompañarlos con la información internacional. Y ya nos ponemos de lleno porque nuestra producción nos dice que estamos conectados con Costa Rica. Del otro lado está nuestro compañero y amigo, el periodista Fernando Francia. Fernando, muy, pero muy buenos días. Te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto nuevamente con todos ustedes, Gustavo, excelente. Espero que estén bien todos por allá. Bien, Fernando, sabemos que se aproximan los 100 días de este nuevo gobierno. ¿Nos podés adelantar algo o bien hablamos la próxima semana? Puedo hacer una abreboca porque ya se pueden empezar a analizar algunos de los esbozos de este nuevo gobierno, pero te prometo que podemos tener un poco más de análisis, un poco más de información, a la luz incluso de analistas de los movimientos sociales que van a estar obviamente pendientes de hacia dónde va mirando este nuevo gobierno. Y en esto, y en este abreboca te puedo decir que el gobierno de Luis Guillermo Solís y del Partido de Acción Ciudadana se ha caracterizado por buscar complacer a todos prácticamente los sectores en pugna, incluso en la sociedad y la política costarricense, algo que en realidad es imposible. Juega con la izquierda y la derecha. Que exactamente, finalmente lo que pasa es que quedas mal con todos en vez de haber quedado bien con todos. Por ejemplo, te doy dos casos, nada más. Hace unos días, el 25 de julio, cuando se celebraba una festividad nacional, la ministra de Cultura declaró, y por supuesto con la firma del propio Luis Guillermo Solís, declaró al maíz criollo y autóctono como patrimonio cultural, una herramienta importante para la lucha, por ejemplo, en contra del maíz transgénico, una herramienta importante para revalorizar esas costumbres autóctonas, indígenas, campesinas, de la conservación de la semilla y de, por supuesto, todos los usos culturales que están alrededor del maíz. Eso, bueno, cayó muy bien en el sector ecologista, campesino e indígena, que celebraron esa medida. Pero por otro lado, y sin que esté relacionada una cosa con la otra, el gobierno mandó a el Parlamento, a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley en el que pretende instaurar una especie de pasar de un estado confesional, como estamos ahora, que es un estado que en donde la Iglesia Católica tiene un poder, es decir, el Estado tiene una religión, que es la Iglesia Católica en este momento, uh-huh, a pasar a una especie de Estado pluriconfesional, y que entonces el Estado tendría que apoyar económicamente y declarar de interés nacional otras religiones cristianas, evangélicas, estas que pululan por todos lados últimamente, y esto pues genera un malestar, sobre todo en las propias filas del Partido Acción Ciudadana, que en su congreso ideológico había definido transitar hacia un Estado laico. Entonces tomó por sorpresas a todos, y salvo por supuesto a estos grupos conservadores evangélicos, que hay una representación pequeña, pero parece que tiene fuerza evidentemente porque logran esta convocatoria de este proyecto de ley. Con esto te quiero decir que hay que va repartiendo de a poco para todos, y esto puede transformarse en un gran problema para este gobierno. Sí, no se va a poder cumplir con todo, ¿no? Digamos que no se está de un lado o del otro. Creo que este coqueteo no le va a servir de mucho a este nuevo gobierno. Vamos a ver si esto es una estrategia como para que nadie se le vaya con los tacos de frente, como decimos acá. En este primer periodo, claro, hay que transitar un poco más, pero son las señales que van dando y es lo que podemos ir viendo, porque nosotros no estamos allá adentro en Casa Presidencial sabiendo cuál es la estrategia que ellos están pues pensando para poner. Y otro aspecto pues interesante también es que muchos de los ministros que él Luis Guillermo puso en el gabinete, son de uno de los dos partidos tradicionales de derecha que han venido gobernando Costa Rica. Entonces, se habla una especie de alianza de hecho con el Partido Unidad Social Cristiana, que tuvo varios presidentes en los últimos 20 años de neoliberalismo, a nivel del Poder Ejecutivo. Y después, en la Asamblea Legislativa tiene cercanía con el Frente Amplio, el partido de izquierda, que creció en el número de votos, como ya hemos hablado en este programa, pasó de un diputado a 9 diputados, es decir, a ser una fuerza pues importante en la Asamblea Legislativa. Y ahí hay algunas pues algunas asociaciones para algunos proyectos de ley. Bueno, esto es lo que en este momento está diciendo el gobierno de Acción Ciudadana en Costa Rica. Está buscando hacerle buena cara a todo el mundo. Vamos a ver cuando se presenten la próxima semana el informe de los primeros 100 días del gobierno y a ver hacia dónde apunta él y hacia dónde apuntarán algunos analistas que trataré pues de traer, por lo menos de comentar qué es lo que se está opinando, y lo dejaremos entonces para el próximo sábado. Bien, una pregunta antes de terminar, tiene que ver un poco con lo que aconteció aquí en la Argentina. Quisiera saber si hubo trascendencia allí en Costa Rica con la aparición de la restitución de identidad al nieto 114 por parte de las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, un hecho mundial, sin duda, por lo que significa, por lo simbólico, por lo simbólico en la lucha absolutamente tenaz y perseverante de un grupo de abuelas, de madres, de familiares que nunca han abandonado la lucha y que nunca han abandonado sus principios de no violencia y de seguir en la búsqueda. Emocionan esas palabras, emociona escuchar esto que dice que dice Estela, que nosotras sabíamos que ellos nos iban a buscar así como nosotros los hemos buscado a ellos. Es algo realmente impresionante. En Costa Rica, a nivel, si te digo que la sociedad está impactada por este hecho, te miento y me da un poco de tristeza decirlo, pero obviamente es así. Pero sí, en círculos del movimiento social, en las redes sociales de la gente que está de alguna manera en todas estas luchas de las que hemos comentado tanto en este programa, pues obviamente ha sido tema de mucha gente preocupada por los temas sociales. Bueno, se nos cayó la comunicación, pero ya tenemos la promesa que para la semana que viene tendremos más información con respecto a estos 100 días de gobierno, estos primeros 100 días de gobierno allí en Costa Rica, de la mano de nuestro compañero el periodista Fernando Francia. Seguimos construyendo comunicación popular aquí en SOS Señal de Radio. América Latina. América Latina. Mucho más cerca, mucho más nuestra. Continuamos recorriendo nuestra Latinoamérica en SOS Señal de Radio y nos vamos ahora a cruzar la cordillera para charlar con nuestra amiga, la periodista defensora de derechos humanos, Paulina Acevedo. Paulina, buenos días, te damos desde SOS Señal de Radio. Buenos días, Gustavo, y también a todos los amigos y amigas de América Latina que nos escuchan en SOS Señal de Radio. Bien, ¿qué novedades tenemos del otro lado? Bueno, las novedades tienen que ver con algo que también acontece allí en Argentina, con este encuentro del nieto de la presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo, porque precisamente tiene que ver con la verdad que aflora, la verdad que incluso va a pasos más agigantados que la justicia, puesto que hay dos nuevos hallazgos de restos de cuerpos en dos puntos de Chile, uno de ellos en el sur, muy cerca de la ciudad de Pucón, donde el ministro en visita, Álvaro Mesa, se desplazó para poder hacer las diligencias de exhumación decretadas en una causa por violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar en Chile, y que ya han arrojado los primeros hallazgos, restos humanos y otras evidencias que van a ser sometidas a exámenes y pruebas científicas por el equipo del Servicio Médico Legal de Santiago, y que podrían corresponder a víctimas de ejecuciones realizadas durante el régimen militar. Así es que tenemos por una parte esta exhumación y la que se dio también en muy cerca del condominio de Brisas de Santo Domingo, ahí en la costa a cerca de 130 kilómetros de la capital Santiago, donde también fueron encontrados ya restos de a lo menos 7 cuerpos, aunque hay informaciones que hablan de al menos una decena más de otros cuerpos encontrados en el mismo lugar. Mucha expectación, mucha también evidencia que avanza a demostrarnos que lo más probable, por la cantidad además de cuerpos encontrados, puedan tratarse tanto de detenidos desaparecidos como de ejecutados políticos de la dictadura. Así que estamos totalmente a la expectación de lo que pueda ser la confirmación en definitiva de por fin el destino final de alguna de las víctimas de la dictadura pueda ser conocido. Una noticia que conmueve desde distintos puntos de vista, pero sobre todo, como te decía Gustavo, sobre esta verdad que aflora y esperemos que luego venga la justicia una vez que puedan ser identificados. Sí, justamente con respecto al caso de Estela de Carlotto y este encuentro con su nieto Guido, decíamos un poco al principio del programa con nuestro compañero Carlos en que esto da a la vista de que fue una dictadura cívico-militar, ¿no? Creo que muchas veces uno habla de dictadura militar no. Fue una dictadura cívico-militar donde hubo complicidad del poder político y civil, en este caso de la República Argentina, con los grupos mediáticos también, ¿no? Y evidentemente, bueno, en este plan sistemático que fue trasladado a toda Latinoamérica, porque bueno, no fue casual lo que pasó en Chile, no fue casual lo que pasó en Argentina, en Uruguay, en fin, si uno recorre la historia, creo que todas las dictaduras de Latinoamérica fueron golpes con civiles y militares. Exacto, y no solamente no fue casual, sino que fueron en muchos casos operaciones orquestadas entre los distintos servicios de inteligencia de las dictaduras. Recordemos lo que es la Operación Cóndor, que da cuenta precisamente de eso, y también lo vimos en días atrás en Chile con el lanzamiento del libro No hay mañana sin ayer, Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur, donde Peter Wynne, Steve Stern, Federico Lorenz y Aldo Marchesi dan cuenta precisamente de algunos de estos operativos en un rescate de la memoria, historizando la memoria, que también nos lleva a otra reflexión, y que lo decía muy claramente en el lanzamiento de este libro Steve Stern, cuando dice que la memoria del terrorismo de Estado es una lucha permanente, por encontrar la verdad. Y lo que te comentaba de estos hallazgos recientes de cuerpos en Chile, así como también este encuentro entre el nieto de la presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo con su abuela, dan cuenta de que hoy día tal vez, y eso es un signo de optimismo dentro de todos los crímenes y la tragedia que implicaron estas dictaduras para el Cono Sur, nos evidencian que tal vez estamos más cerca que antes de conseguir verdades y de conseguir testimonios que permitan encontrar el paradero final de tantos y tantas en toda nuestra América Latina. Las heridas, muchas veces se suele decir por quienes detractan, deben cerrarse, las páginas deben darse vuelta, pero somos personas, sobre todo como defensores de derechos humanos, como comunicadores, que estamos ciertos que no hay vuelta de página mientras no se haga justicia, mientras no se encuentre el paradero de todos y todos los detenidos desaparecidos y ejecutados en nuestra América toda. Así que alentador, esperanzador, pero por sobre todo creo que un camino nuevamente común que comienza a solidificarse en América Latina y, como tú bien dices, también a dar cuenta de que estas dictaduras no solamente fueron protagonizadas por Fuerzas Armadas, sino que hubo participación clara de civiles. Un reportaje que entregó la Televisión Nacional hace unos meses atrás sobre los médicos que participaron en lo que son los interrogatorios, en sesiones de tortura, e incluso muchos de ellos también en la asistencia, mira la palabra que ocupamos, ¿verdad?, en la asistencia de personas que estaban siendo torturadas a fin de mantenerlas vivas y poder continuar con estos extenuantes interrogatorios. Así que, Gustavo, esperamos entregar información más acabada de estas noticias en desarrollo que dan cuenta de que en Chile estamos todavía no solamente en búsqueda de la verdad, sino que estamos encontrando señas claras de ello. Esa es la información que podemos entregar sobre estos últimos hechos y que creo que es lo más relevante que ha marcado la semana en Chile. No obstante, hay otras noticias que manejan los medios de comunicación que quieren hacer una hegemonía también de los temas que debieran ser relevantes para la opinión pública, y estas informaciones que a veces son dadas a conocer solamente por algunos medios y los que no tienen todos de ellos alcance a nivel nacional, debieran ser hoy día las noticias con las que se abrieran los noticiarios, debieran ser las noticias con que también se avanzaran no solamente en los procesos transicionales, como se suele decir en materia de justicia de derechos humanos, sino que también abrieran lo que son los caminos para poder generar las condenas correspondientes tanto a militares como a los civiles y también a los medios de comunicación fueron cómplices en el encubrimiento y por lo tanto también cómplices de los homicidios que se produjeron. Estas cosas que pasan, uno las ve primeramente con alegría, porque uno puede decir, bueno, se le puede dar descanso en paz a los compañeros porque se encontraron los restos. En el caso de la Argentina, podemos decir con alegría, bueno, recuperamos a un nieto, recuperamos los restos de un hijo. Lo cierto es que también queda la clara la demostración a gran parte de las sociedades en las cuales estos medios de comunicaciones hegemónicos, cómplices de las dictaduras, tapaban de la realidad que se vivían. Hoy esto está demostrando que hubo otra historia y que, bueno, que hay que seguir escribiéndola, ¿no? Esto queda a las claras decirle a las sociedades que le ocultaron durante mucho tiempo la información, de decir, no, esto es cierto, esto pasó, porque muchas veces uno habla de estos temas con jóvenes, te debe pasar a ti cuando hablas de derechos humanos, Paulina, que cuando uno habla con jóvenes pareciera ser que no le mintiera a los jóvenes, ¿no? Y le está relatando la verdadera historia, esa que nos ocultaron, ¿no, Paulina? Exacto, esa que nos ocultaron y que también incluso las propias dictaduras intentaron borrar, literalmente desenterrando. Pensemos lo que ocurrió en Uruguay, la operación Televisores en Chile, es decir, crímenes sobre crímenes intentando borrar estas verdades que hoy día afloran. Y tienes mucha razón también en comentar respecto de los jóvenes, porque las nuevas generaciones hoy día tienen no solamente un rol que jugar en los distintos procesos en los que están, sino también tienen que tener una mirada de estos hechos del pasado reciente. Lo dijeron también cuando se lanzó este libro, Batallas por la Memoria Histórica en el Cono Sur, donde se hablaba de la resignificación de la memoria por parte de los jóvenes, porque la memoria claramente está en quienes por generación tal vez estuvieron más cerca de los hechos, pero decían los autores, tampoco las viejas generaciones pueden monopolizar esta memoria, porque significaría una petrificación de esta memoria. Los jóvenes hoy día no solamente deben conocer de estos hechos, sino que también deben involucrarse con los procesos de verdad y justicia, porque estos procesos están abiertos. Y lo que hemos venido comentando da cuenta de ello, e insisto, hoy día lo que tenemos que seguir haciendo es avanzar hacia la justicia. Tal vez ese es el reto estratégico, instalar acciones cívicas, éticas, políticas y, por cierto, también judiciales que permitan no solamente llegar a la verdad, sino que, algo muy importante, lograr la condena de todos los perpetradores de estos hechos. Así es que, como tú decías también en tu comentario, vemos esto con alegría, pero también nos aloja cierto sentimiento encontrado de dura cívico-militar. Venimos con alguna dificultad, así que antes que se corte te comenzamos a despedir y seguiremos en contacto la próxima semana con la actualidad de Chile, Paulina. Exacto, tenemos dos temas que están en desarrollo, uno de ellos que viene encadenado con lo que fue el fallo de la Corte Interamericana que condenó al Estado chileno por la aplicación de la ley antiterrorista de forma discriminatoria a miembros del pueblo mapuche, puesto que Héctor Yaitul y otros presos políticos mapuches en la cárcel del Manzano en Concepción han anunciado la posibilidad de iniciar una nueva huelga de hambre. Porque precisamente esta sentencia, y si bien ellos en definitiva no fueron condenados por delitos calificados de carácter terrorista, como se pretendió por parte del Estado chileno, sí fueron condenados a altas penas de 12 años, de 15 años, y ellos quieren también ser parte de lo que son estos estándares que fija esta sentencia. Así que vamos a estar atentos a esa posible nueva huelga de hambre por parte de presos mapuches. Y también otro tema de interés que se va a desarrollar la próxima semana tiene que ver con las jornadas de libertad de expresión que se van a desarrollar en la ciudad de Valparaíso, las segundas que se realizan en estos últimos años y que van a tener como foco nuevamente la democratización de los medios de comunicación, el acceso y el derecho a la comunicación, pero sobre todo algo muy importante que es el fortalecimiento de las distintas leyes de medios que comienzan a impulsarse en la región. Así que vamos a tratar de recabar información en tanto de una información como de las cosas en las que vamos a espectadores, sino también como panelistas para poder traer. Bien, en algún momento iba a pasar, ya se nos había cortado en un par de veces, así que bueno, agradecemos a la compañera Paulina Acevedo por esta conexión desde Chile. Hoy las nuevas tecnologías nos están jugando una mala pasada, así que continuamos con más SOS Señal de Radio. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera, la comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales y porque es una verdadera necesidad. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. Continuamos recorriendo Latinoamérica en SOS Señal de Radio y nos vamos a la República Hermana de Honduras para ver cómo están los acontecimientos allí. Estamos conectados con el abogado y diputado del Frente Libre, Harry Dixon Herrera. Y un poco la idea es que, bueno, que nos cuente el panorama político y social de allí de Honduras. Harry, muy buenos días. Gustavo Peseta lo saluda. Muy buenos días, Gustavo. Mira, Honduras, después del golpe de Estado se agravaron todas las cosas, tanto en la parte social como en la política, en la económica. Bueno, aquí hay una crisis económica terrible. Hemos llegado al 80% de pobreza, donde solo un 20% es no pobre, que tampoco quiere decir que es rico, pero solo un 20% están registrando las estadísticas, y esto nos lleva a convertirnos casi en el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití. Y esto pasa por todos los problemas que tuvimos después del golpe de Estado, cinco años donde no hemos podido recuperarnos, donde no hemos regresado al Estado de Derecho, no hemos regresado a la democracia, sino que se sigue queriendo maquillar un sistema que colapsó el 28 de junio del 2009, y ahí creo también que hay alguna cierta, digo yo, responsabilidad internacional, que se legitimó el golpe de Estado de aquella fecha y se permitió que llegaran presidentes a través de elecciones totalmente fraudulentas. Bueno, nos encontramos también en un ambiente de mucha violencia. Tenemos casi 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la más alta en la región. Yo creo que la ONU está diciendo que somos el país más violento del mundo, un país donde no hay guerra, se le menciona como el país más violento del mundo. Hay una escasez de alimentos en este momento. De hecho, hay como 15 municipios que se han declarado en alerta roja por el fenómeno del Niño. O sea, no ha llovido y las cosechas se han perdido, y el gobierno no tiene dinero con qué solventar o con qué salir de la crisis, porque también los altos niveles de corrupción que se han producido en estos cinco años nos ha llevado a una deuda pública a más de 13.000 millones de dólares, que no sé de dónde los vamos a pagar, cuando antes del golpe de Estado estábamos en 2.300 millones, hoy tenemos 13.000 millones de dólares en cinco años, y esto, como te digo, ha traído muchos problemas sociales aquí. Y sigue el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, ¿no? Totalmente, sí, el Tratado de Libre Comercio, y como lo dirían aquellos primeros luchadores contra este tratado, aquí vino a terminar todo con lo que es la micro y la mediana empresa. No se pudo competir, y la mayoría de estos microempresarios y medianos empresarios fracasaron, ¿verdad? Sucumbieron ante la competencia desleal con este país del norte que es Estados Unidos. Entonces, como verás, hay una lucha política, porque sí te puedo decir que lo que sacamos de ventaja en ese golpe de Estado fue la creación del Frente Nacional de Resistencia Popular, que antes no lo teníamos, y ahora el brazo político, que Libertad y Refundación, que perdió las elecciones en noviembre pasada por medio de un fraude bien montado por parte del partido oficialista, pero que ahí está el partido. Tenemos 37 diputados en el Congreso Nacional, que no lo logramos mayoría, pero sí hacemos una oposición digna. El gobierno de Juan Orlando Hernández tiene un envejecimiento prematuro. La población hondureña está viendo ya con malos ojos este gobierno, que solo tiene 6 meses, y no sabemos en qué, cómo va a continuar y en qué va a terminar dentro de 3 años y medio que le faltan al gobierno de este señor. Hay totalmente atropello a los derechos humanos. Te pregunto esto porque sos abogado, así que seguramente nos podrás contar sobre eso. No hay persecución a militantes sobre derechos humanos, a militantes sociales, a asesinato a comunicadores. Bueno, tenemos más de 200 personas asesinadas en el Bajo Aguán, todos campesinos y campesinas. Tenemos más de 30 periodistas asesinados en el marco de estos 5 años. Estamos llegando a más de 100 abogados asesinados, defensores y defensoras de derechos humanos. Y bueno, en este momento se está discutiendo en el Congreso Nacional una ley que se llama Ley para Defensa de Defensores de Derechos Humanos, periodistas y administradores de justicia. Está en su segundo debate, estaría ya en un tercer debate aprobado esta ley, que por lo que se mira ha sido presiones internacionales que están obligando al Estado de Honduras a aprobar este tipo de leyes, pero más que todo es por la realidad que se vive. Aquí todo mundo está corriendo el riesgo de perder la vida en cualquier momento. Hace poquito, antes de que me llamaras, uh-huh, atentaron contra un diputado, ¿verdad? Está en el hospital, y bueno, así transcurre la vida en Honduras. Ayer asesinaron a un empresario junto con su guardaespaldas y otras personas que se encontraban en un restaurante en San Pedro Sula. Se encuentran niños asesinados en cada momento, personas guindadas de los puentes. Bueno, es una tragedia la que está viviendo nuestro país, y creo que ahí es donde necesitamos la manito solidaria de otros países del mundo, porque pareciera ser que después del 28 de junio aquí nos dejaron encerrados con los gorilas golpistas y aquí estamos en esta olla de presión. A los mismos diputados de Libertad y Refundación nos han sacado del Congreso Nacional y junto con el pueblo que estaba allá dentro de ese hemiciclo legislativo, con el ejército, se ha militarizado la seguridad pública, vas a ver militares en todos lados, en las calles, en los hospitales, en todos lados vas a ver militares aquí en el país, porque se tiene la errónea idea que con los militares en la calle se va a combatir la criminalidad, y ya tenemos más de 2 años de estar con ese jueguito y la criminalidad sigue subiendo. Ahora, tanto miedo se tenía de que, porque bueno, siempre se vino hablando a partir del golpe de Estado de Manuel Zelaya de Rosales, de que los militares dan ese golpe porque no querían otra Venezuela, ¿no? Digo, ¿era tan así el tema? No, yo creo que el tema era más económico por parte de una clase oligárquica empresarial que no le gustaba la forma de gobernar de Zelaya. Zelaya fue el único que elevó al salario mínimo a los trabajadores al 60%, algo nunca visto, algo que ya inclusive hoy no se cumple, porque lo que se había logrado en la huelga del 54 con el Código Laboral, con todas sus garantías laborales, hoy se destruyó porque hoy se aprobó un proyecto de ley para el trabajo por hora, donde no se le reconoce ningún derecho laboral a los trabajadores. O sea, el miedo porque les obligó a sacar el dinero de los bancos y prestárselo a la gente para que las personas pudieran invertir y que hubiera trabajo. Miedo porque se subsidió el combustible, porque se firmó el ALBA, donde teníamos algunas alternativas de solidaridad de los países del ALBA con Honduras. Miedo porque se les fuera el negocio. Miedo más que todo por dinero. Yo nunca he creído que este miedo de los empresarios haya sido por Venezuela, por otro país, sino porque estaban haciendo cosas que nunca se habían hecho en el país, y eso sí alarma bastante al status quo, ¿verdad? A los conservadores, a los que viven muy bien de lo que produce el Estado. Entonces ellos dijeron, bueno, este señor está dando un mal ejemplo y hay que sacarlo, y lo sacaron. ¿Hay injerencia de los Estados Unidos en Honduras? ¿Se ve una injerencia directa sabiendo que hay bases militares, digo, no? Totalmente, totalmente. Bueno, ayer en el Congreso se premió a la embajadora saliente, la señora Lisa Kubitsky, ¿verdad? Por todo el apoyo que ha dado al país. Igual anteayer la Casa Presidencial también le daba un reconocimiento, y la señora en su discurso de premiación dijo que había participado en las elecciones más transparentes de la historia de Honduras, que la violencia había bajado, que la pobreza había bajado, y cuando todo mundo sabe que eso es mentira. O sea que han jugado un papel bastante protagónico, inclusive desde el golpe de Estado para la fecha, ¿verdad? Era normal ver a la embajadora Kubitsky, por ejemplo, participar en el proceso electoral muy, pero muy abiertamente dentro del Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo Electoral totalmente controlado por los dos partidos tradicionales, tanto por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que no permitieron que Libre se llevara la victoria, sino que trastocaron, sino que manipularon los resultados, y al final ya la historia todos lo conocemos. Sí, bueno, lo interesante es que, bueno, hay representatividad en las cámaras, así sea minoría o no, eso también es importante, eso le tiene que llamar la atención también al oficialismo, y bueno, y que el frente sigue recorriendo las calles, sigue militando, se sigue movilizando, son cosas importantes eso. El tema es capitalizarlo, ¿no? Ahora hay que también aclarar que el Libre constantemente está siendo objeto de ataques mediáticos permanentes. Los medios de comunicación se han ido encima del Libre. El Libre no puede ni pestañear porque lo están atacando sin misericordia. O sea, todos los medios de comunicación tradicional aquí tienen una sola consigna: que Libertad y Refundación se disminuya o desaparezca, ¿verdad? Uh-huh. Y eso se ve en todos lados, inclusive en el mismo Congreso. Por ejemplo, a nuestros suplentes no les pagan un tan solo centavo por estar en el Congreso. A los diputados de Libertad y Refundación no tienen ni tan siquiera oficinas en el Congreso Nacional. O sea, hay toda una represión en todos los sentidos, tanto a los diputados, tanto a los alcaldes de Libre, tanto a los militantes. Bueno, aquí hay una guerra de baja intensidad donde las únicas víctimas y donde los únicos que ponen el pecho son los miembros de Libertad y Refundación, o sea, de Libre. Y ojalá que el mundo tome en cuenta lo que estamos diciendo acá para que le den una miradita a Honduras, porque muchas veces lo que sale de aquí solamente es la versión oficial, y con la versión oficial se quedan muchos países, y esa versión oficial está produciendo mucha, pero mucha tragedia aquí en el país. Quédese tranquilo, Harry, que nosotros nos encargamos que esto vaya recorriendo el mundo, y bueno, igual sabemos cómo es la historia de Honduras. Nosotros venimos siguiendo desde que Manuel Serraza Rosales estaba atrincherado en la embajada de Brasil allí en Honduras, así que nosotros estábamos cubriendo desde adentro de la embajada con otro compañero de Democracy Now que salía a los medios del exterior. Gracias a ese compañero pudimos cubrir todo lo que ha acontecido en el golpe y no lo hemos dejado, ¿no? Siempre con alguien hemos hablado de Honduras en todos estos 5 años. Así que para nosotros es importante, y siempre lo decimos, no saquemos los ojos de Honduras, porque lo que pasaba en Honduras se iba a replicar en otros países. Bueno, se replicó en el Paraguay, ¿no? Se quiso replicar en el Ecuador, digo. Siempre estuvimos los ojos y seguimos teniendo los ojos puestos en Honduras, y obviamente que también nos interesa porque hay una pista de aterrizaje norteamericana, digo, hay una base militar norteamericana que en cualquier momento se puede utilizar para lo que es todo Centroamérica, digo. Y aquí tenemos mucha. Hay que decirles que aquí el pueblo se ha mantenido en resistencia, a veces con menos intensidad que otras, pero es por la situación también que de represión que se vive. Uh-huh. Pero todavía el golpe de Estado en Honduras no se ha consumado, ¿verdad? Mientras todavía existe el Frente Nacional de Resistencia Popular, mientras todavía siga Libre, seguiremos resistiendo a ese golpe de Estado del 28 de junio del 2009. O sea, el marco en el que vivimos, el marco político que vivimos, es un marco de golpe de Estado, ¿verdad? Y eso tiene que saberlo el mundo, porque el hecho de que hayan habido 2 procesos electorales, eso no significa que nosotros hayamos retornado al Estado democrático o al Estado de Derecho aquí. Se sigue permitiendo, y bueno, yo creo que los habitantes de otras partes del mundo, los gobernantes de otras partes del mundo, ya deberían de decir qué pasa en Honduras, o preguntarse qué pasa en Honduras, ¿verdad? Porque lo que está pasando no es normal, ¿verdad? No es normal, ¿verdad?, que hayan 90 asesinatos por cada 100.000 habitantes. No es normal que se hayan saqueado las arcas del Estado. No es normal que se sigan asesinando campesinos. No es normal que se sigan asesinando abogados, que se sigan asesinando defensores de derechos humanos, que se sigan asesinando periodistas. Eso no es normal en ninguna parte del mundo. Ni hablar, Harry. Verdaderamente para nosotros un placer charlar con usted. Lo vamos a seguir molestando en algunos otros programas para avanzar sobre esta realidad que se vive allí en su país, Honduras. No hay problema. Nosotros seguimos acá, y gracias por el apoyo de ustedes. Nosotros seguimos atentos a cualquiera de sus peticiones de información. A nosotros nos interesa que esto salga. Yo le decía el otro día al presidente Zelaya, hay que salir al mundo, porque aquí nos estamos cociendo en esta olla de presión, ¿verdad? Hay que salir a decirle lo que está pasando, porque muchas veces aquí el proceso se siente bastante solo, ¿verdad? Y se mira mucha indiferencia a nivel internacional, pero entendemos muchas veces que es los medios de los canales de comunicación no han funcionado como nosotros quisiéramos que funcionara, tal vez por nuestra falta de capacidad de comunicarnos, tal vez el porque no ha habido la apertura, y por eso cuando ustedes llaman y muestran ese interés de sacar esta información, nosotros nos alegramos y les agradecemos mucho. Para nosotros esto es una trinchera de lucha también, la comunicación, y también entendemos a la comunicación como un derecho y no una mercancía, así que esto se va a replicar en otras partes del mundo. Desde ya, Harry, por su atención, agradecido, y bueno, y vamos a estar en contacto. No, gracias a ustedes, un placer, Gustavo, gracias. Bien, conversábamos en SOS Señal de Radio con el abogado y diputado por Libre, Harry Dixon Herrera desde Tegucigalpa, Honduras. Queremos desde aquí realizar un verdadero llamado de atención ante los hechos mundiales que ocurren para que podamos entenderlos. SOS, señal de radio. Bien, amigos y amigas, nos comenzamos a despedir de un programa más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, hasta aquí lo hemos acompañado. Obviamente que agradecemos a la dirección de la Radio del Sur por la confianza que nos tienen por estar con este producto aquí en la Radio del Sur, que para nosotros es nuestra casa. Y obviamente, como siempre le dimos, saludamos a los operadores, que si no es por ellos no estaríamos al aire, ¿no? Así que a ellos y a todos los compañeros que hacen diariamente la Radio del Sur, un saludo para todos ellos. Nosotros nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nuestro correo electrónico es sosradio@gmail.com. También nos podés encontrar en Facebook como SOS Señal de Radio. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.